Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore, distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Alicia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13, Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore, distinto. Raíces de mi Tierra. Nostalgias de Santiago, en la voz de Don Siu. Raíces de mi Tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar, radio para entender. Gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para donde sale el sol. ¡May manta! ¿De dónde? No se veía el sol. Y estaba mirando por la ventana y digo, ¡qué día! Y justo miro en los informativos, que siempre nos falta, dicen, va a llegar el Día del Padre. El Día del Padre, otra vez. Y bueno, y me puse a pensar en mi tata, mire usted, porque mi tata era el padre de varios chicos, donde yo me crié en el medio de ellos también. Y este día me lleva más profundamente a hablar de mi lugar preferido, donde yo nací, me crié. Y esas mañanas de lluvia donde el barro no te dejaba con libertad caminar, encima con los pies descalzos, porque los chicos no teníamos la suerte de tener esos calzaditos como en las grandes ciudades. Usted sabe que mi lugar de crianza fue parte del monte, más nos entendíamos con los árboles, con las plantas grandotas, con el río, con el agua que corría por ahí. Y una crianza hermosa para mí, y a lo mejor, quien dice, para mucha gente, ¿no?, que conoce lo que es esa forma de vida, una vida muy tranquila, muy linda. Y cuando amanecía, como aquí en la ciudad, con una llovizna, mi tata se levantaba, lo primero que hacía, como buen padre que era, que buscaba el hacha, ¿te sabe para qué? Y salía al patio, a lo mejor, mientras el granizo, como decíamos, no te está graniciando, cuando caían unas gotas, una llovizna, ¿no? Tiene tantos nombres este agua que cae así de a poco. Cuando llueve, llueve fuerte. Y bueno, buscaba el hacha y un tronco de esos gruesos que nos falta, que nosotros los changos ya veníamos preparándonos más para las épocas invernales, porque mi mamá era muy buena compañera de mi tata y nos enseñaba a los chicos que vayamos siempre, seamos prevenidos, porque puede llover en cualquier momento. ¿Y qué hacemos? La leña quedaba afuera en el patio, bajo de algún algarrobo, y cuando llovía mucho se mojaba. Y usted sabe que allá no teníamos la suerte como en la ciudad de, de agarrar un fósforo y prender y ya salía la llamarada para cocinar. Allá era distinto, el fuego, la leña, se hacía carbón donde se cocinaba y por supuesto mi tata sabía todas esas cosas de monte, de campo. Nosotros a veces lo estábamos mirando de lejos sin hablar una palabra, observando lo que hacía. Y con el hacha ponía a los hachazos limpios ahí a ese tronco grandote y sacaba las astillas, ¿no? Astillas, usted sabe lo que es, son los pedazos de madera que sacaba con el hacha para hacerlas un poco más finas, porque si usted pone un tronco grueso y no es práctico en el fuego, no le prende. Hasta para prender el fuego se necesitan las ramitas finas. Y no vaya a pensar que usted le echa un poco de querosén. ¿De dónde sacaba el querosén? Y si no tenía, hasta fósforos hacía falta. Y si no tenía fósforo, señor, no va a tener fuego en todo el día, no va a poder comer, no va a poder cocinar. Amanecía un tronco grueso, señor, tapado con ceniza. Y ese tronco no se apaga de noche. A la mañana temprano usted va, le golpea con un urgunero. ¿Qué es un urgunero? ¿No sabe? Un pedazo de madera para golpear y sacarle la parte prendida a ese tronco grueso y ahí ponía ramitas finas y cómo empezaba a arder. Había que soplarlo, señor. Usted se agachaba y le pegaba un soplido y hasta que levante la llama y prendía. Todas esas cosas, al verlo solamente sabíamos. Por eso el hombre que anda en el campo, en el monte, se cría, tiene todas las costumbres, las mañas, y no va a quedarse muy fácil inutilizado, como decimos a veces, porque no tenés fósforo, porque no tenés un poquito de querosén. No, allá no hacía falta todas esas cosas. La palabra prevenido era lo que nos enseñaban. Toda la prevención, prevenir lo que vas a hacer mañana, pensarlo. Y si uno piensa todas esas cosas, es linda la vida. Y los días que tenía que venir mi abuelita, me acuerdo, qué alegría que era para todos los chicos. Porque mi abuelita tenía casi 100 años y venía cada tanto, vivía como a 3 leguas o más, medio de otros montes. Ella solamente conocía el camino, nosotros los chicos ni eso. Y cuando llegaba esa y nos traía rosquetes, empanadillas con dulce de zapallo, dulce de tuna, dulce, qué dulce no hacía mi abuelita. Así que imagínense el recibimiento que era para esa mamá vieja, la mamá de mi mamá. Será por eso que cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros y volver a ser un changuito otra vez. Esos momentos lindos de niño que pasamos en los queridos lugares donde tuve la suerte de nacer y criarme. Mire a dónde fui a parar, ¿no? Pero no lo voy a dejar ahí. Por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy

Ya está bajando el sol de los montes. Las aves se acurrucan en sus nidos. La tarde ha de morir. Y él está lejos. Lejos, como este sol que para nunca se marcha y me abandona. Con las manos hundidas en las trenzas, con la boca húmeda y temblorosa, con el alma sutilizada, ardida en la esperanza de este amor infinito que me vuelve dulce y hermosa. Esta tarde, Alfonsina Storni. Escuchábamos a Paula Paz. Estamos estrenando este disco, nos lo acerca Paulita Paz, que ya la vamos a invitar en vivo a esta trinchera. El disco se llama Hago Pie, estreno de este sábado. Paula Paz, de Agustín Carabajal, Ay, ay, ¿cuándo? Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Sábados de 10 a 13 con Karina Maldonado y todo el equipo. Raíces de mi tierra 2019. Bien latinoamericano. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? El, ¿eh? El especial de Don Chigo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Bueno, momento lindo para abrazarse con este día así medio húmedo, lluvioso, me parece. Medio húmedo, medio lluvioso, sí. De todo pasa. Y bueno, pero no importa, no importa, todos nosotros traemos la alegría y usted debe sentirse igual que nosotros. Ah, yo tengo unos saludos, Gigu. ¿Ah, sí? Sí, a ver si los encuentro ahora. Ajá. Igual presenta tu espacio, presenta. Claro, por supuesto. Vamos a estar dedicándole a la gente linda. Tenemos oyentes nuevos como don Andrés, tenemos a mis hermanos, que tengo la suerte que me escuchen desde la zona de Quilmes, allá don Lindor Maldonado, deseándole feliz día del padre para mañana, bueno, a todos los padres, ¿no? Un beso para Angie Ledesma, muy para bien. Diego Lunardelli Gendelta, que dice, abrazo mis queridos, un abrazo para Ángel Ricardo Contópulos, que dice, vamos arriba con Tuti. Ajá. Muy bien. El especial claro. De Don Chigu con todo, ¿eh? Claro, por todos. Supuesto, por supuesto. Bueno, aquí traje a un grupo muy lindo, por supuesto yo elijo los músicos santiagueños que hacen música del litoral. Así que usted si está preparadito, listo, vamos a largar. Así que aquí salen tocando los de Mailín. Está en los montes tupido al pie de la serranía. Cargada de lejanías, una escuelita rural. Al ver llegar a sus niños, se estremece de alegría. Después se queda vacía cuando los niños se van. Una bandera raída flamea orgullosamente sobre un mástil inocente que firme en el patio está. Y una madre conmovida llora con gran sentimiento porque su hijo hace un momento aprendió a poner mamá. Salud, maestro argentino, está homenajeando un pueblo que jamás muera en tu pecho. La vocación magistral te está esperando en el monte con su campana dormida, cargada de lejanía, una escuelita rural. Thank you. Qué lindo, ¿no? ¿Qué les pareció? Dos temas seguiditos, pero le damos un pequeño descanso porque vamos a pedir otro tema, porque yo sé que ustedes siempre se quedan con ganas. ¿Y quién no? Con un día así como hoy, nublado, que el sol no quiere salir, pero la alegría hay que sacarla de adentro, claro, es lo mejor que tenemos. Así que este tema que viene, con el permiso de todos, le voy a dedicar a mi hija mayor, que le gusta mucho a ella, y me pide cada tanto, poneme ese tema que es lo que yo quiero escuchar. Y a lo mejor, ¿quién dice que no te puedes abrazar también, no? Beatriz Mabel, para nosotros, la familia Betty, para vos te traje este tema, y seguramente estás ahí con tu hermanita Pochi, a lo mejor está una amiguita que siempre está con ustedes, Nati, le decimos nosotros también para ella, y un correntino especial que me dice, trate de nombrarme, que me parezco que me siento más grande. Amigo Andrés, usted de Corriente, yo sé que le gusta el chamamé. Aquí viene para ustedes este lindo tema. Qué lindo momento. A mí, desde aquí, me imagino a ustedes del otro lado, ¿no? Bailando, poniéndose contento y mirando para acá nomás, como digo siempre. Habíamos escuchado este lindo tema. Eliseo Castillo es su título. ¿De quién? De Don Tarragó Ross. Y en las glosas, un amigo santiagueño payador Lázaro Moreno. Y anteriormente habíamos escuchado dos temas más por los de Mailín, a la escuelita rural de Salvador González y Emilio Cuellar. En la glosa también estaba Lázaro Moreno. Y en el medio, el segundo tema en la primera tanda, Granja San Antonio. Un conocidísimo tema de Tarragó Ross y Ángel Guardia. Este ha sido, para todos los papis, el especial de Don Chigo. Muchas gracias. En este año de decisiones, de megacrisis, de hartazgo, la canción es Acción en Resistencia. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas. Raíces de mi tierra. Un espacio para pensarnos. Raíces de mi tierra. Se suma un nuevo sonido a las orquestas del día. A las orquestas del día. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. Señor Macri, devuelva la plata de los jubilados. APOPS, trabajadores de ANSES. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra. Temporada 27. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Temporada 27. Distinto. La vida es otra cosa. Y con las mismas ganas. Qué lindo que es escuchar a Santiago Feliú así de entradita para esta entrevista que va a ser la del marco político en esta trinchera radial con música folclórica latinoamericana. Pero ya que estamos con una semana en donde las decisiones fueron contundentes, con el cierre de las alianzas, en este programa en que también la cuestión político-económico-social es importante, vamos a hablar, y tenemos la suerte de que nos reciba el precandidato a presidente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Nicolás del Caño. ¿Cómo te va? Buen día, Nicolás. Karina te saluda. ¿Qué tal, Karina? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de que nos recibas. Gracias por... Sabía que ibas a otra entrevista televisiva ahora. Pero bien, armando fórmula con Romina del Pla, la pregunta para el Frente de Izquierda es, fundamentalmente, ¿cuál es el programa de ustedes para paliar este momento de crisis en la Argentina con el neoliberalismo que nos está gobernando? Bueno, mira, nosotros hemos planteado un programa muy muy claro, que es lo que hemos acordado en el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, que es un avance en lo que hemos ya conquistado desde el FIT con distintas fuerzas políticas como mi partido, el PTS, el Partido Obrero, Izquierda Socialista, y ahora que se ha sumado el MST, hemos fortalecido esta unidad y hemos establecido una síntesis, ¿no?, de los puntos programáticos en 20 puntos. Uh-huh. Te diría que los más importantes o algunos de estos ejes para salir de esta crisis que estamos atravesando los trabajadores y el pueblo, por un lado plantear el desconocimiento de una deuda ilegítima, ilegal y fraudulenta, ¿no? Es decir, no podemos seguir sometidos a los designios del Fondo Monetario Internacional, y en ese sentido el primer punto que planteamos es la ruptura con los organismos de crédito internacionales, ¿no? Uh-huh. Y el no pago de esta deuda, y que esos recursos, bueno, puedan ser utilizados para la educación pública, para la salud pública, para los recursos para jubilados, etcétera, ¿no? Sí. Por otro lado, el planteo alrededor del problema del salario y de los ingresos, salario y jubilaciones, por un lado, que ningún trabajador cobre menos de lo que cuesta la canasta familiar. Uh-huh. Para eso, por supuesto, hay que afectar la ganancia de los empresarios, ¿no? Pero claro, Hoy el salario ha perdido enormemente con respecto a la inflación. Uh-huh. Por otro lado, las jubilaciones, que según se estima, hay estimaciones que calculan que un jubilado debería cobrar por lo menos 30.000 pesos. Uh-huh. Para no ser pobre, y sin embargo y la jubilación mínima apenas supera los 11.000 pesos. Entonces nosotros tenemos un planteo de larga data, que es la restitución de los aportes patronales al 33%, que es como se establecieron hasta que Felipe Domingo Cavallo los modificó y la redujo al 13%. Bueno, esa restitución de aportes patronales es uno de los puntos por los cuales para nosotros se podrían obtener los recursos para que se garantice el 82% móvil, y por supuesto que todos los trabajadores que están en una situación no registrada puedan jubilarse, ¿no? También el planteo de terminar con los tarifazos, ¿de qué manera? Sí. Bueno, nosotros creemos que hay que terminar con el lucro empresario de las petroleras, de las empresas privatizadas de servicios públicos detrás de los servicios esenciales, por ejemplo, ¿no? Como el gas, como la luz. No puede ser que vos, para prender una hornalla, cuando prendés una hornalla en tu casa o buscas calefaccionar tu casa para tus hijos, darles de comer, del otro lado haya alguien que esté ganando dinero con eso, ¿no? Y sí, ganando extraordinariamente, como lo han hecho estos años. Antes lo hacían con los subsidios que le brindaba el Estado. Entonces, nosotros planteamos que tienen que ser gestionado todo el sistema energético por las propias trabajadoras y trabajadores, con técnicos, técnicas de las universidades públicas, para que exista una planificación racional en función de un servicio que sea de calidad y accesible a todo el pueblo, ¿no? Y también, bueno, nosotros planteamos la prohibición de los despidos, el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados, y que toda empresa que cierre o despida tiene que ser pasada, tiene que ser estatizada y estar gestionada y controlada por sus trabajadores, ¿no? Hay muchas experiencias de fábricas recuperadas en Argentina que fueron la forma en la cual los trabajadores resolvieron el abandono o los despidos directamente de las patronales, sosteniendo la fuente de trabajo, ¿no? Es un gran ejemplo, pero el Estado no ha sido parte de eso, sino que los trabajadores lo han hecho con enormes dificultades, como es el caso de Sanón en Neuquén, el caso de la ex Donnelly, actual Marigraf, en la zona norte de Gran Buenos Aires, y bueno, y tantas otras, ¿no? Estamos escuchando enumerar los parte de los 20 puntos del programa del Frente de Izquierda de los Trabajadores a Nicolás del Caño. Creo que con los puntos principales de lo que sería la plataforma de la izquierda. Nos interesaba en este programa hablar con vos, Nicolás, porque se habla mucho de las otras fórmulas, de las formas electorales, y nos parecía interesante también preguntarte, dentro de este lugar en el que se posicionan, en el que no hay que pagar la deuda, que hay que mencionarla como ilegítima y fraudulenta, el tema es cómo ignorar al Fondo Monetario, porque a las claras el peronismo y a las claras la oligarquía, que ahora está en el poder, lo que suponen es que tienen que sostener relación y que tienen que renegociar. La izquierda se opone claramente a esto, pero ¿cómo sería entonces? Bueno, mirá, primero que el gobierno de Macri dice que el FMI no es el único camino viable para la Argentina, y que esto no queda otra, hay que seguir por ese camino cumpliendo todos los programas del fondo, ¿no? Y pagando la deuda. Por un lado, el peronismo plantean, más allá de una supuesta eventual renegociación que el fondo haría con un gobierno peronista, lo cual uno debería preguntarse por qué no lo hace con el propio Macri, que es considerado su gobierno aliado. Bueno, plantean también que hay que pagar esta deuda, que, a ver, es de 40 mil millones de dólares anuales. O sea, desde el 2020 al 2023 vos tenés que pagar más de 41 mil millones por año. Pero eso es impagable, salvo que pretendan pagarlo con el hambre del pueblo. Entonces nosotros lo planteamos como una necesidad vital, primordial, para poner por delante la vida de nuestros niños, que hoy cada vez más son los que caen por debajo de la pobreza, de nuestros abuelos, que también están casi el 70% por debajo de la pobreza. Entonces, es decir, nuestro planteo, el desconocimiento de esta deuda, además parte de un hecho real, digo, ¿no? Sí, pero Nico, ¿qué implicaría desconocer la deuda? ¿O qué implicaría no renegociar con el fondo y en todo caso ignorarlos? ¿Qué significaría o qué costos puede tener en este sentido? No, lo primero que hay que decir es qué significa pagar al, y darle todo lo que el FMI pide, como pasó en Grecia, con muchas renegociaciones, donde las jubilaciones hoy son la mitad de lo que eran antes, donde hay millones de desocupados. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo nos parece terrible, lo que se viene va a ser muchísimo peor. Pero el Fondo Monetario no creo que se quede con los brazos cruzados, digo. ¿Y qué haría el Fondo Monetario Internacional? ¿Pueden emitir alguna sanción? Bueno, seguramente consecuencias puede haber. Ahora, las consecuencias de pagar son peores. Las que vivimos en el 2001, las que vivimos con Alfonsín en el 89. Desde ya que los sectores del poder, cuando hay un país que decide avanzar en decisiones soberanas, pueden tomar medidas contrarias. Ahora, también generan la simpatía de muchos de los pueblos, para empezar, de América Latina. Es decir, que no es una cosa tan sencilla decir no. Lo que pasa es que nos quieren convencer de que no se puede. Claro, por eso te pregunto, porque yo coincido plenamente en que es mucho peor la consecuencia de tener, de haber tomado primero una deuda con el fondo y a 100 años, también confío en la idea de que renegociar también puede ser un tema y sobre todo discutible para la izquierda, pero la cuestión es cuál sería la resonancia para el Fondo Monetario que Argentina le deje de pagar y si vos pensás que más allá de la sanción Estados Unidos también toma represalias. Bueno, eso no lo podemos decir ahora. Digo, hubo un default en Argentina en el 2001 y las consecuencias de ese tipo de default las pagó el pueblo. Y según Alberto Fernández, estamos en default ahora. Bueno, en realidad, técnicamente, no es impagable la deuda, justamente. Uh-huh. Es lo que yo te estaba diciendo, claro. Que la deuda es completamente impagable. Con un riesgo país altísimo. Ah, pero lo que te quiero decir es que 40 mil millones de dólares es más que todas las exportaciones del campo. O sea, por más que vos pongas retención, inviable. No es posible pagar esa deuda. Nosotros lo que decimos es que queremos resolver el problema del hambre de los pibes. Nosotros queremos resolver que los trabajadores lleguen a fin de mes. Sí, sí. Y el dinero y los recursos de la Argentina tienen que estar puestos en eso y no en los especuladores. Se fugan 3 mil millones de dólares por mes de la Argentina. Nosotros planteamos nacionalización de la banca para evitar esa fuga de capitales. Uh-huh. Es decir, son medidas que atacan los grandes poderes, claro. Y evidentemente, si no, la crisis la va a pagar el pueblo. Nosotros tenemos un programa que apunta a que la crisis la paguen ellos, que son los que la generaron. Fíjate, el año pasado todo lo que nos prestó el Fondo Monetario Internacional, así como entró por una ventanilla, se fue por la otra para financiar la fuga de capitales. Seguro. Y ahora dicen, no, bueno, hay que pagar. Dicen, no, todas las deudas se pagan, pero ¿quién? No, y amén de todo eso, la fuga de capitales y la suba del dólar, que también fue provocada, precisamente, ¿no? Claro, pero ¿quién se benefició de este endeudamiento? El pueblo claramente no. Entonces, digo, no hay una razón que se sostenga para pagarla, más que nos digan, nos tengan amenazados. Pero bueno, no vamos a aceptar pagar una deuda con el hambre del pueblo. Nicolás, ¿por qué Romina del Plaza era tu vice? Bueno, Romina es una compañera que es dirigente del SUTEBA La Matanza, que es del Partido Obrero. Y bueno, los compañeros del Partido Obrero en sus instancias democráticas, en su congreso, definieron a Romina como candidata para la fórmula, y el acuerdo que hicimos las fuerzas del FIT, llegamos a esa conclusión de la fórmula que integramos con Romina. Sí, y ya están las figuras que van a estar representando al FIT en el país, ¿es en todas las provincias? Por supuesto, en la provincia de Buenos Aires, nuestro compañero Cristian Castillo va a ser candidato a gobernador junto a Mercedes Trimarchi en la fórmula. Uh-huh. El compañero Néstor Pitrola va a ser el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. También va a ser candidata a legisladora la compañera Vilma Ripoll del MCT. En la ciudad de Buenos Aires, la lista la va a encabezar mi compañera Miriam Breckman a diputados nacionales. Uh-huh. Bueno, en fin, en todo el país se están armando ahora las listas para el 22, que se presentan las candidaturas. Sí, todavía no está cerrado, ¿no? Hay tiempo hasta el 22. Hay tiempo hasta el 22. Nosotros estamos en este proceso, digamos, de armado de listas. Uh-huh. Y como te decía al comienzo, con un fortalecimiento importante con el MST que se ha sumado al frente de izquierda. La verdad que estamos contentos por el esfuerzo y porque hoy, más que nunca, con esta crisis que estamos atravesando, es necesario que la izquierda se una para presentar una verdadera alternativa que pueda explicar todo esto que estábamos hablando antes, desenmascarar el engaño que al que nos quieren llevar en esta elección y plantear que la verdadera alternativa está en el frente izquierda para impulsar la movilización desde abajo de los trabajadores, de las mujeres que han puesto un gran movimiento de lucha en la Argentina, un ejemplo internacional, y eso se expresa con mucha fuerza en nuestras listas también, con muchas compañeras que son protagonistas de esa pelea. Y bueno, que la crisis la tienen que pagar ellos, y para eso necesitamos una fuerza enorme, ¿no? Fuerza alternativa que tiene el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que ya desde años anteriores vienen marcando una cuarta, quinta fuerza, y que la realidad es que siempre me gusta decir, el Frente de Izquierda es el que sale al Puente Pueyrredón cuando lo cortan, cada vez que hay trabajadores, cada vez que hay despedidos, hay que decirlo, Miriam Breckman y Nicolás del Caño son los que están ahí en la calle. Esto hay que remarcarlo también, ¿no? Es característico de la izquierda, justamente. Sí, nosotros, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Y a veces nos atacan duramente por ese motivo. Bueno, me acuerdo que cuando fue la votación de la reforma previsional, todavía tenemos 5 o 6 causas penales, nos abrieron por haber participado en las movilizaciones o tratando de impedir la locura de esa represión, mientras muchos de los que hoy hablan de que hay que enfrentar a Macri estaban sentados dando quórum y votando meterle la mano en el bolsillo a los que trabajaron toda su vida y que ya ganaban muy poco, ¿no? Así que uno cuando los escucha te da mucha bronca, pero bueno, la gente se da cuenta también de esta coherencia que vos señalás, de que nosotros siempre estamos allí acompañando cada pelea de los laburantes, contra los despidos, contra cada una de las medidas que ha tomado este gobierno, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Hablando de coherencia, Nicolás, hay algo con lo que a veces se discute, que tiene que ver con la responsabilidad que recae sobre la izquierda respecto del balotaje entre Scioli y Macri. Ustedes en aquel momento apoyaban a votar en blanco y seguramente sabés que lo hicieron responsable a la izquierda por esta funcionalidad del voto. Bueno, eso creo que ahora se demuestra como lo que siempre fue, que primero es una falacia, ¿no? Porque nosotros somos de izquierda y votamos, no votamos ni a Macri ni a Scioli, no votamos ajustadores y represores, ¿no? Recibimos la represión de Scioli muchísimas veces bajo su gobierno, cuando también nos movilizábamos y manifestábamos en las calles y nos enviaban la gendarmería o la bonaerense en el caso de Scioli, ¿no? Entonces, y además que vos fijate el gabinete que tenía Scioli, era Casal, Granados, ese era el gabinete tenía en Justicia, Seguridad, Berni. Nosotros somos de izquierda, digo, habría que en todo caso tendrían que reclamarle a Alberto Fernández, que votó en blanco. Alberto Fernández hizo declaraciones muy claras, dijo casi voto a Macri, pero bueno, no, o sea, estaba por votar a Macri, en realidad, le faltaron algunas cositas para convencerse. Después armó la lista de Randazzo que dividió al PJ en la provincia de Buenos Aires en el 2017, hace poquito, un año y medio, dos. Sí, hace poco. Y sería el más funcional de todos, ¿no? Alberto Fernández, que permitió que gane, que Esteban Bullrich le gane a Cristina Kirchner, ¿no? Así que me parece que esos argumentos solo lo pueden seguir utilizando aquellos que no tengan ningún tipo de argumentos para debatir con la izquierda y solamente quieran chicanear con tontería, ¿no? Aparte, fíjate que Álvarez Agi, que es el viceministro de Kicillof, Emanuel Álvarez Agi. Sí. Claro. Él lo ha dicho sin ningún problema, no hace falta remitirse a la izquierda ni con el cambio. Boicoteamos la campaña de Scioli, dijo, en el balotaje. No sé, habría que conseguir las fotos de Cristina en la campaña del balotaje llamando a votar a Scioli, no sé, me parece que tendrían que pensar por otro lado y no poner a responsabilizar a la izquierda justamente, ¿no? Claro, somos izquierda nosotros, no claro, votamos. Ahí está la coherencia. Claro. Nicolás, hablando de coherencia también, la sensación particular que tengo, el FIT ahora habla de FIT unidad, ¿no? Por este contexto en el que se juntaron con, siempre PTS, el Partido Obrero, el MST. ¿Qué pasó con Manuela Castañeira? Que ella también la escucho hablar desde Nuevo Más de que te habían propuesto las PASO, que iban a unificarse, pero que no se logró. Mira, nosotros hemos convocado a todas las fuerzas de izquierda, también a las compañeras y compañeros del MAS, que ni siquiera nos pudimos sentar a charlar, digamos, a discutir, como si, por ejemplo, lo hicimos con Luis Zamora, sí. Que lamentablemente nos contestó negativamente a la propuesta de la unidad, uh-huh. Diciendo que bueno, que él tenía divergencia, lo cual nosotros no lo consideramos un argumento válido en este caso, porque, a ver, nosotros dentro del FIT también tenemos puntos de diferencias, sí. Discusiones. Sí. Ahora, partimos de que tenemos acuerdos muy importante, uh-huh. No solo se ven en un papel, digamos, ¿no? Pero sino ¿quién no estuvo de acuerdo con las PASO dentro de la misma izquierda? No, nosotros hicimos una convocatoria a sentarnos a discutir cómo conformar la unidad y los compañeros del MAS nunca se sentaron a charlar siquiera, digo, ¿no? Manuela, o sea, dice que vos no querías participar de unas PASO. Bueno, eso no sé por qué lo dice, digamos, habría que, que preguntarle a ella por qué no se quisieron juntar con las distintas fuerzas del FIT. Bien. Además que no es personal, me parece que hay que salir de los personalismos a la izquierda, y el Frente Izquierda Unidad te muestra eso, se sumó Poder Popular con la compañera María del Carmen Verduna, luchadora también contra la represión institucional, uh-huh. Y policial, militante de los derechos humanos, se sumaron los compañeros del PSTU, y en nuestra lista tenemos el orgullo de que vaya Daniel Ruiz, que es un preso político de este gobierno, un obrero petrolero que está detenido hace más de 8 meses por, sí. haberse movilizado contra la reforma previsional. Hay, no sé, muchísimos sectores, casi toda la izquierda está unificada, y me parece que quienes no se han sumado son, uh-huh. los que deben responder por qué no quisieron la unidad, ¿no? Bien. No los que hemos hecho este esfuerzo y venimos haciendo desde el 2011. Sí, destacada la fórmula del FIT desde tu nombre, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Miriam Breckman, que además vienen defendiendo desde el Congreso, ¿no? Adentro del Parlamento con sus bancas. Creo que desde hace unos años a esta parte un gran logro de la izquierda por parte de ustedes para participar y pelear desde adentro. Sí, fíjate aparte que es muy importante esto de romper los... de no caer en cuestiones de personalismo como las otras fuerzas. Nosotros rotamos en nuestras bancas. Sí, claro. Tenemos, sí, sí. Las bancas de diputados, estamos un tiempo. Después ¿Cuántas bancas tiene la izquierda, el FIT? A nivel nacional, sí. En el Congreso y en las legislaturas, sí. Consejos Deliberantes, más de 40 bancas parlamentarias. Bueno, bien, bien. Nicolás, por último. Macri y Pichetto, Fernández, para el FIT, ¿son lo mismo? No, eso es, insisto, son fake news que hicieron en el balotaje del 2015, y por eso es Bueno, pero si llegamos a una ridículo, segunda... digamos, pensar en que alguien pueda opinar que son lo mismo, digamos, o sea, es completamente ridículo. El FIT, ¿no? Encuentra, sí, que hay diferencia. Cualquier persona encuentra que hay son dos coaliciones políticas distintas. Después que a su manera el macrismo dice que hay que seguir con el fondo, y Fernández a su manera también lo dicen, aunque muchos digan que van a ir en contra del fondo, pero después vuelve a escuchar a Nielsen y dice, vamos, tenemos 8 años más de FMI y es el principal asesor económico de Fernández, bueno, son cosas contradictorias, ¿no? Ahora, hipotéticamente, Nico, si llegáramos una segunda vuelta, ¿cómo vota la izquierda? Mira, nosotros no le vamos a hacer el juego a Durán Barba, que es el que quiere discutir el balotaje. Nosotros, sí. el partido del balotaje lo armaron justamente para imponer si tenés que cortar un brazo, una pierna, y no discutir el programa, que fue lo que comenzamos charlando seguro, al principio. ¿No? O sea, nosotros tenemos que debatir eso, no entrar en esa imposición que... No los vayan a responsabilizar de vuelta. Entonces, nosotros, si votaran en blanco, por favor, que no los responsabilicen. Nosotros justamente lo que planteamos es un programa y vamos a discutir durante toda esta campaña en agosto, en octubre, ese programa. Muy bien. Llegado el momento, veremos cómo queda la situación, debatiremos cuál es nuestra postura, ¿no? Bien, bien. Pero en todo caso... Que además falta un montón para eso. Claro, pero en todo caso, tendrían que estar muy decepcionados con llevar a Alberto Fernández, que casi vota Macri y votó en blanco, ¿no? O sea, realmente es insólito ese planteo que hacen algunos sectores. Por eso era importante hablar con la izquierda en esta oportunidad, porque me parecen una voz importante para este momento de decisiones, este momento de cierre de alianzas, y en conjunto con un año electoral que nos demanda estar muy al tanto de los programas, de las plataformas, que poco se está preguntando, ¿no? Es mucho quién es este, quién es el otro, pero ¿qué vas a hacer si sos presidente? No lo preguntan. En esta trinchera radial sí queríamos hacerlo, por eso nos gustó muchísimo charlar con vos, Nicolás del Caño, que te dejamos libre porque tenés una entrevista televisiva y te agradecemos un montón por este tiempo que nos brindaste. No, gracias a ustedes por haber... Bueno, la verdad, esta entrevista, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Nicolás. Un abrazo. Nicolás del Caño, precandidato, no me salió la palabra, precandidato a presidente junto a Romina del Pla por el FIT. Raíces de mi tierra, con Karina Maldonado. La vida es otra cosa, si con las mismas ganas te la sucedes sin esperar más nada. La vida es diferente si la paciencia gana, cuando la soledad colma la soledad. La vida es otro cuento, y entonces, de momento, lo sacas todo, como te ocurre dentro. Son unos pocos días, prestados por el tiempo, la suma de rezar, las cicatrices de los más tristes momentos. La vida es una sola, entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañear y un beso, una melancolía, un niño de regreso. La vida siempre así. ¿Qué te pudiera yo decir más de la vida? La vida es más que menos, si se descubre a tiempo, que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las penas del recuerdo. La vida es cuando pasa, quedamos o nos vamos. La cuando se halló el final, donde se encuentra el pasado con la nada. Ustedes saben que mi corazoncito late para el lado izquierdo, ustedes saben. Y hablando de coherencia con Nicolás del Caño, acá disfrutando de la entrevista que nosotros disfrutamos también, espero que ustedes hayan podido escucharla con atención, es grato meternos en Cuba, es grato hablar de este trovador fantástico que nos vino a visitar allá por 2011, muy poco tiempo, lamentablemente, antes de su fallecimiento. El gran Santiago Feliú, hermano de Vicente con Joé Chico, ¡Ay la vida! ¡Ay la vida! Se llamó el disco y también la canción que recién escuchamos. Cerramos la segunda hora. Raíces de mi tierra está en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Raíces de mi tierra, grupo de oyentes. Y en Twitter estamos como @ Raíces en la Tecno. Raíces también te espera en las redes.